las puertas de París se cierran al oscurecer. La noche se desvela con tantos gritos y con sus deseos. La noche del hospicio tendrá fin al despertar en París. Cabaret de todo delirio en el puente viejo. Yo vi un ángel, fue un destello. Me sonrió y de mi vista desapareció. Se la llevó París. Yo la busqué y la perdí. La noche perseguí, noche de vicios, de todos los delirios.